Sección 20. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3. Capítulo 6. Smerdiakov. Halló en efecto a su padre sentado a la mesa, servida, no en el comedor, sino como de costumbre, en el salón, que era la estancia más amplia y amueblada según exigencias de la moda antigua. Muebles blancos y tan envejecidos como los tapices de seda encarnada en que resaltaban. Entre las ventanas cornucopias de molduras labradas con paciencia y estucadas de blanco. En las paredes, cubiertas de papel también blanco, que caía desgarrado por algún puesto, pendían grandes retratos. El de un príncipe que había gobernado la provincia hacía 13 años y el de un obispo muerto, Dios sabe cuándo. En el rincón más apartado de la entrada había un grupo de imágenes alumbradas por una luz que ardía toda la noche, no tanto por piedad como porque no se quedara a oscuras la sala. Fedor Pavlovich se acostaba tarde, a las 3 o a las 4 de la madrugada, y hasta entonces daba vuelta por la estancia y reflexionaba sentado en un sillón. Era uno de sus hábitos más arraigados. A veces dormía solo en casa, pero generalmente Smerdiakov se quedaba a hacerle compañía, tumbándose en un banco. Cuando Alyocha entró, acababan de comer y estaban servidos el café y los dulces. A Fedor Pavlovich gustabanle mucho las golosinas con aguardiente. Iván sorbía el café en silencio y los dos criados estaban de pie, reflejando en su rostro la alegría de su señor, que reía a carcajadas. Esta risa penetrante anunció a Alyocha, antes de que entrara, que su padre estaba muy contento, pero lejos aún de la borrachera. «¡Aquí está! ¡Aquí está!», aulló el viejo, entusiasmado al ver a Alyocha. «Ven aquí, siéntate. El café es un plato cuaresmal y está caliente y muy rico. No te ofrezco aguardiente por no hacerte romper el ayuno. ¿Quieres un poco? No, mejor te sentaré una copita de nuestro famoso licor. Smerdiakov, abre la alacena, el segundo anaquel a mano derecha. Toma las llaves, ves con cuidado». Alyocha rehusó el licor. «No importa, si tú no quieres, nosotros sí», dijo Fedor radiante. «Pero calla, ¿has comido?». «Sí», contestó Alyocha, que solo había comido un cacho de pan y bebido un vaso de Bass en la cocina del superior. «Tomaría con gusto una taza de café». «Bravo, guapo mozo, ¿quiere café? Venga, ¿será bastante caliente?». «Sí, está hirviendo. Es un señor café preparado por Smerdiakov, todo un artista del café, de los pastelillos de pescado y de la sopa de pescado también». «¡Qué sopa! Ven algún día y la probarás. Ya me avisarás antes. Pero calla, ¿no te dije esta mañana que vinieras con tu colchón y tu almohada? ¿Y qué? ¿Ya has traído tu colchón?». «No, no lo he traído», dijo Alyocha sonriendo. «Ah, pero esta mañana tenías miedo, ¿verdad? Ya sabes, hijo mío, que soy incapaz de apenarte. Mira, Iván, no puedo contener mi gozo cuando me miras sonriendo de esta manera. Me hace reír hasta sin ganas. Le quiero tanto. Alyocha, quiero darte mi bendición de padre». Alyocha se levantó, pero ya su padre había cambiado de idea. «No, no», dijo, «voy solo a hacer sobre ti la señal de la cruz. Siéntate, vas a oír lo que estábamos diciendo, que ni a propósito para ti. Te reirás. La burra de Balaam ha hablado hace un momento. ¿Y cómo habla? ¿Cómo habla?». La burra de Balaam era Smerdiakov, un mozo de 24 años, arisco y taciturno, lo cual no se debía a carácter tímido o montaraz, pues por el contrario mostrábase altanero y parecía despreciar a todo el mundo. Creemos oportuno decir aquí algo de él. Fue educado por Grigori y Marfa, pero el muchacho creció sin el sentido de la gratitud, como aquel decía. Se apartaba de toda compañía y parecía mirarlo todo con desconfianza. Durante su infancia tuvo gran afición a ahorcar gatos y enterrarlos con mucha solemnidad. Para esto se revestía de una sábana a guisa de sobrepelliz y cantaba y agitaba cualquier objeto a modo de turíbulo, incensando al muerto. Todo lo hacía a la sordina y secretamente. Un día lo sorprendió Grigori en esta diversión y, como le dieron una paliza, el chico se refugió en un rincón donde estuvo refunfuñando durante una semana. «Este monstruo», decía Grigori a su mujer, «no nos tiene ni pizca de cariño. No quiere a nadie». «Eres un ser humano», añadía dirigiéndose al chico. «¿Qué has de ser? Has salido de la lama del cuarto de baño». «Eso es». Smerdiakov no pudo olvidar nunca semejante humillación. Grigori le enseñó a leer y escribir, y cuando el discípulo cumplió los 12 años, comenzó a explicarle las Sagradas Escrituras, en las que, por cierto, el mozuelo adelantó muy poco. A la segunda o tercera lección empezaron sus muecas de disconformidad. «¿Por qué haces eso?», le pidió el maestro mirándole amenazador a través de las gafas. «Por nada. Dios creó la luz el primer día, y el cuarto, el sol, la luna y las estrellas. ¿De dónde venía la luz los primeros días?». Grigori quedó pasmado. Aquel rapaz le mandaba una mirada sarcástica en que se adivinaba el desprecio al profesor. Este no pudo contenerse. «Ahora verás de dónde», gritó dándole una tremenda bofetada. El chico no abrió la boca, pero estuvo unos días en el rincón de los enfados, mohino y cariacedo. Y al cabo de 8 le sobrevenía el primer ataque de epilepsia, enfermedad que ya no le dejó en toda la vida. Cuando se enteró, Fedor Pavlovich cambió bruscamente de conducta con el huérfano, de quien se ocupaba poco, aunque nunca le riñó y siempre que le encontraba le daba unos céntimos, llegando su cariño a mandarle algunos dulces de su mesa siempre que estaba de buenas. Pues cuando supo que el pequeño se hallaba enfermo, mostró por él extraordinario interés. Mandó venir un médico y no perdonó medio para combatir una enfermedad que resultó incurable. Sucedíanse las crisis por intervalos de un mes, poco más o menos, variando en violencia, mas eran relativamente ligeras, pero otras presentaban los más graves síntomas. Fedor Pavlovich prohibió severamente a Grigori que castigase al chico y permitió a este subir a su casa. También prohibió que por algún tiempo se le exigiesen trabajos de atención. Un día, contaba el muchacho 15 años, Fedor Pavlovich lo vio muy entretenido ante su pequeña librería, esforzándose en leer a través de la vitrina los títulos de los libros, una bonita colección de unos 100 tomos que quizá no leyó nunca el viejo. Enseguida le dio la llave. «Toma, lee, serás mi bibliotecario. Mejor estarás sentado y leyendo que colgándote por el patio. Toma, lee este», y le dio «Tardes de la cacería». Leyó un poco y no le gustó. Sin iniciar una sonrisa, acabó por cerrar el libro con frialdad. «¿Por qué? ¿No es divertido?», preguntó Fedor Pavlovich. Smerdiakov guardó silencio. «Contesta, imbécil. Todo lo que dice es mentira», murmuró el chico con una mueca. «Pues vete al diablo, alma de lacayo. Calla, aquí está la historia universal de Smaragdov. Todo lo que dice es verdad. Lee». Pero tampoco leyó más de 10 páginas. Lo encontraba pesado. Y la biblioteca se cerró para siempre. Poco después, Marfa y Grigori contaron al señor que Smerdiakov se mostraba cada día más escrupuloso y remilgado. Permanecía largo rato ante la sopa, cogía la cuchara, volvía a mirar el plato, metiendo las narices y tomando luego una cucharada, la miraba a la luz. «¿Qué hay? ¿Una cucaracha?», preguntaba Grigori. «¿Una mosca? Si acaso», observaba Marfa. El aprensivo no contestaba, pero hacía lo mismo con el pan, con la carne, con toda la vianda. Cogía con el tenedor un pedazo de lo que fuese, lo acercaba a la luz y solo después de larga y minuciosa observación se decidía a llevarlo a la boca. «¡Puf! ¡Qué aires de señorito delicado!», murmuraba Grigori al verlo. Cuando Fedor Pavlovich supo este nuevo capricho de Smerdiakov, decidió hacerlo su cocinero y lo envió a Moscú para que aprendiera el oficio. Estuvo allí varios años y volvió notablemente cambiado. Envejecido prematuramente, pálido, enjuto, extremadamente afeminado. Su carácter era el mismo, misántropo como siempre. No soportaba la compañía de nadie. En Moscú había seguido la costumbre de callar, la ciudad le disgustó y vivió en ella sin enterarse de nada. Un día fue al teatro y salió fastidiado para no volver. Por otra parte, vino de Moscú muy peripuesto. Su ropa interior, como su traje, eran limpios y le caían pintiparados, Nunca descuidaba de cepillarse dos veces al día con mucha ponderación y gozaba sacando lustre a sus zapatos con esa pulidez inglesa hasta que lucían como dos espejos. Eso sí, salió un cocinero excelente. Fedor Pavlovich le fijó un salario que gastaba casi enteramente en ropa, perfumes, cosméticos y perifolios. Parecía sentir tanto desprecio por las mujeres como por los hombres, y por lo que a ellas respecta, mostrábase discreto y completamente inaccesible. Fedor Pavlovich empezó a mirarle de diferente manera, y como los ataques de epilepsia eran más frecuentes y no le contentaban del todo los platos de Marfa, un día le dijo mirándole de reojo: «Esto va de mal en peor. Tendrías que casarte. ¿Quieres que te busque la mujer?». Smerdyakov palideció de cólera sin contestar y su amo lo dejó en paz, haciendo un gesto de impaciencia. Lo bueno era que tenía absoluta confianza en la honradez del mancebo. Desde un día de borrachera que perdió 3 billetes de 100 rublos que acababa de recibir y cuya desaparición no advirtió hasta el día siguiente que, apenas empezó a buscarlos, los vio sobre la mesa. Smerdyakov los había encontrado en el patio y los había puesto allí el día antes. «Buen muchacho», le dijo, «no he visto otro como tú», y le regaló 10 rublos. Fedor Pavlovich no solo creía en la honradez del criado, sino que le profesaba un afecto singular. Él sabría por qué, pues el joven tan huraneamente se portaba con él como con todos. Casi nunca hablaba y el más experto psicólogo se hubiera estrellado en el empeño de descubrir en aquel semblante sus pensamientos e intenciones. Se le veía con frecuencia detenerse en mitad de la sala, del patio o de la calle y permanecer durante 10 minutos como perdido en sí mismo. Hubiérase dicho que no cavilaba, que no reflexionaba, que más bien sufría un rapto contemplativo. El pintor Kramsoy nos ha dado el cuadro Contemplación. Es un bosque, en invierno, en el solitario camino que lo atraviesa, se ve un aldeano con un andrajoso cafetán y unas botas cortesudas. Está, al parecer, absorto en meditación, pero no medita, no piensa, está arrobado, en contemplación. Si alguien lo tocara, se volvería a mirar desconcertado, como quien despierta. Mas si le preguntasen en qué pensaba, nada recordaría, pero de seguro oculta en su alma la impresión que le dominó durante el arrobo, impresión de impresiones gustosas que han ido vertiéndose en su íntimo, penetrándolo de manera imperceptible e inconsciente. No sabe por qué ni cómo, y años después de haber acumulado estas impresiones, puede suceder que de repente lo abandone todo y parta en peregrinación a Jerusalén buscando la salvación de su alma, o se levante e incendie su pueblo natal, y quizás las dos cosas. Hay muchos contemplativos entre los campesinos y Smerdyakov era quizá uno de tantos que acumulaba impresiones sin saber por qué ni para qué. Fin de la sección 20.